mi parte he dado todo. Amigo, no soy una muñeca que le das cuerda cuando quieres. Piensas que todo está en que digas sí o no. A ver lo que dirás cuando te diga adiós. No debes jugar.